Tenemos un montón, a hordas de periodistas hablando de nueva pobreza. De nueva pobreza que se ve que es algo que se produce porque hay un tsunami o algún tipo de catástrofe natural que se lleva por delante las familias y las vidas de mucha gente y a la cual pues hay que asistir de una forma u otra. ¿Y esta nueva pobreza cómo la caracteriza el periodismo de nuestro país? Bueno, nuestro país y del resto de Europa, ¿eh? La caracteriza como aquellas personas que eran de clase media, pero que por azares de la vida se han venido a menos. Y esta gente que era de clase media, este concepto también más que cuestionable, ¿no?, de las grandes clases medias de los estados del bienestar, pues esta gente de clase media venida a menos tiene unas características muy similares a las de los periodistas que escriben. Y por eso los periodistas que escriben están tan preocupados cada vez que presentamos un informe sobre sinhogarismo, sobre personas en la calle y tal, porque les presentemos personas que duermen en la calle pero que tengan estudios universitarios o que hayan tenido un negocio y lo hayan perdido o que hayan estado empleados toda la vida y se hayan quedado desocupados, ¿no? Porque esos son los pobres que nos generan empatía, que nos generan preocupación, porque han seguido la receta para no ser pobre y les ha fracasado, ¿no? Pero todos sabemos que luego están los malos, los pobres de toda la vida, los que ya eran pobres cuando España iba bien. Y esos pobres no han seguido la receta. Esos pobres todo el mundo sabe que son vagos, esos pobres se dan a la bebida, esos pobres no saben organizar su vida, son gente incapaz de gestionar una familia, son gente incapaz de gestionar sus ingresos económicos, son gente incapaz de gestionar las ayudas, y por lo tanto eso son como una causa perdida. Pues si cuando la economía estaba en plena expansión esta gente no lo conseguía, ¿cómo lo va a conseguir ahora? Por lo tanto ahora vamos a atender a estos nuevos pobres. Y este es el discurso reproducido una y otra vez en los medios de comunicación, y este es el recurso interiorizado por aquellos que nos creíamos que éramos clase media, ¿no? Yo no entraré en el debate sobre la existencia de las clases y de la clase media, pero vaya, podéis intuir cómo me posicionaría. El tema de los nuevos pobres, tratado de esta forma, es absolutamente carente de sustento empírico. La diversificación de las formas de pobreza y de los riesgos de pobreza no nace con la crisis, no nace en el 2008. Nace con las reformas neoliberales y nace a partir de los 80 y de los 90, con los sucesivos procesos de desindustrialización, los sucesivos procesos de flexibilización, liberalización de los mercados laborales y con la llegada de una precariedad en la trayectoria vital de las personas que cada vez es más evidente. Cuando hablamos de sociedades postindustriales, cuando hablamos del posfordismo en el que empiezan a instalarse las sociedades occidentales, estamos hablando precisamente de eso, de la extensión de los riesgos de pobreza, de la extensión de situaciones en las que las recetas para ser el buen ciudadano, la buena ciudadana, que va a estar al margen, a salvo de la pobreza, no funcionan, o al menos no funcionan para todos. O al menos no funcionan para gran parte de lo que antes eran clases trabajadoras más o menos con unas trayectorias vitales más o menos estables. Nota a pie de página, más o menos estables siempre que estuvieras en un núcleo familiar biparental tradicional y siempre que se cotizara la seguridad social y se tuviera un trabajo más o menos estable, Los demás sí que tenían un riesgo de pobreza. Los hogares monoparentales o los hogares encabezados básicamente por una mujer y si además no había cotizado de forma estable, ya podían trabajar ya, que seguían estando con unos riesgos de pobreza muy elevados. Pero vaya, como todo el mundo sabe que antes éramos menos promiscuos y las familias duraban más y no nos separábamos y estas cosas, pues todo el mundo sabe que antes esta ética nos llevaba a tener unas vidas más seguras frente a la pobreza. No sé, quizá vincularlo también a cómo nos vemos desprotegidos por las instituciones a partir de unas políticas determinadas también sería una buena idea, pero vaya, eso no vende tanto. Entonces, recupero la idea, no hay nueva pobreza a partir del 2008. La nueva pobreza es un fenómeno del cual hablamos en sociología desde los años 80. En el caso del Estado español podemos ver cómo las sucesivas crisis han venido acompañadas de sucesivas extensiones en el riesgo de pobreza. en las crisis de desindustrialización o de reconversión industrial de los años 90, las más afectadas fueron las empleadas y los empleados jóvenes. En las crisis posteriores se ha ido extendiendo y finalmente a partir del 2008 ya le toca a todo el mundo recibir. Es decir, empezamos a destruir empleo masivamente de personas que hasta entonces estaban más o menos protegidas, que eran el breadwinner, el varón con una trayectoria laboral más o menos estable, que estaba más o menos protegido por la legislación laboral. Pero poco a poco vamos extendiendo este riesgo y lo vamos extendiendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Aparte de la extensión del riesgo de pobreza, quiero remarcar también que a partir de los años 70 y de los años 80 vemos en todo el mundo occidental unos cambios profundos en las formas que adopta la marginalidad urbana. La marginalidad urbana de los 60 se gestiona de una forma muy concreta, de una forma vinculada al concepto de estado del bienestar. La marginalidad urbana de la era neoliberal se gestiona de una forma totalmente distinta y tiene características distintas. Creo que es relevante para proyectar a futuro y para ver hacia dónde vamos que tratemos de comprender cómo se trataba la marginalidad en la época de los estados del bienestar y con esto espero generar algo de polémica. El estado del bienestar fue muy efectivo a la hora de reducir los riesgos de pobreza entre la clase trabajadora empleada. Fue efectivo a la hora, evidentemente, el crecimiento económico de posguerra en Europa, en Estados Unidos, generó unas condiciones materiales inauditas entre la clase trabajadora, pero el estado del bienestar también creó la marginalidad. Porque cuando el sistema funciona tan bien, al que se queda fuera no se le puede decir, oye, es que hay un fallo sistémico. No, es culpa suya. Por lo tanto, el estado del bienestar genera la individualización de los problemas de marginalidad. Yo recomiendo, aunque sea un poco antiguo, el libro de Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, sobre esta construcción de la marginalidad en el seno del estado del bienestar. Insisto, si el sistema funciona muy bien, quien se queda fuera es por sus fallos individuales. Y por sus fallos individuales que lo dejan excluido de un sistema de protección social creado para convertir a las clases trabajadoras en esta idea genérica de clases medias, para que todos nos sintamos identificados con un estilo de vida concreto. ¿Y quién se queda fuera? Bueno, en Europa persisten las formas de pobreza extrema a pesar del estado del bienestar, en formas cuantitativamente pequeñas, pero jamás han dejado de haber personas sin techo. ¿Cuáles son las características de las personas sin techo de los años 60, por ejemplo, en París o en Berlín o en Londres? Todo el mundo las caracteriza como personas, bueno, en el Estado español es un poco distinto por temas que todos conocemos, 40 años de dictadura fascista y esas cosas. En las grandes ciudades europeas tenemos unas personas sin techo muy vinculadas a adicciones, muy vinculadas sobre todo al alcohol, muy vinculadas a rupturas familiares y a quedarse solos y quedarse fuera del mercado laboral, y vinculadas a migraciones fallidas campo-ciudad. Y caracterizamos a la persona sin techo como el vagabundo de 50 y tantos, 60 años, muy cronificado. Y si bien es cierto que cuantitativamente eran la absoluta mayoría de las personas sin techo, lo que no es cierto es que su trayectoria estuviera íntimamente vinculada a fallos individuales o a adicciones. Las adicciones en muchos casos llegaban después, igual que sucede ahora mismo, llegan después de aterrizar en la calle. Llegan después para sobrevivir. Con independencia de esto, tenemos ahí una bolsa de pobreza a la cual se estigmatiza ya recuperando el estigma clásico del sin techo, del vagabundo. Nunca lo hemos llegado a poner en cuestión, pero también la pobreza de los barrios marginales, los barrios de segregación territorial. Las características en Europa de los barrios de segregación territorial o la población que ocupa estos barrios de segregación territorial básicamente son clase trabajadora poco cualificada que entra y sale del empleo mezclada con inmigración neocolonial. A partir del momento en que llega la independencia de muchos países, antiguas colonias, hay unos flujos migratorios de personas que vienen a buscarse la vida a las metrópolis y que ocupan estos barrios de viviendas baratas. Más, en el caso de los países donde eso existían, los barrios de viviendas de protección oficial. Y ahí colocamos el estigma de las bolsas de pobreza, las bolsas de marginalidad, de las cuales se habla sobre todo, o se empieza a hablar también con mucha intensidad a partir de los 70, ¿no? Equiparándolos, además, a los guetos norteamericanos, ¿no? Hablando de la guetificación de los barrios de París o de Londres. O sea que ahí tenemos unas bolsas de marginalidad en las que se entra con unos servicios específicos. No entran los servicios genéricos de Estado del Bienestar. Estas bolsas de marginalidad son bolsas que no acceden a la sanidad pública, no acceden a la educación pública, en muchas ocasiones se dice que porque no quieren, no acceden a los grandes servicios de clases medias, sino que los servicios se desplazan hacia estos barrios en forma de servicios sociales y en forma de intervención social. Y la intervención social, y aquí es donde muchas veces trabajadores y trabajadoras sociales se sienten muy incómodos, nace como una forma de control social blando, una forma de educar a las personas en la integración social, educar a las personas en adoptar las normas de la sociedad mayoritaria. Un ejemplo paradigmático es el pueblo gitano. La intervención social sobre el pueblo gitano es una forma de disciplinamiento a través de unos dispositivos de control social blando. No estoy haciendo juicio de valor. Sé que a mucha gente la palabra disciplinamiento le causa incomodidad, pero al final de lo que se trata es de mostrar el camino para formar parte de la sociedad mayoritaria. A partir de aquí los juicios de valor los saca cada uno, cada una. No es mío, es de Michel Foucault. No fastidiemos. Del mismo modo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quiénes son las víctimas de esta marginalidad en la era de expansión de políticas keynesianas o socialdemócratas? Los barrios afroamericanos. En los barrios afroamericanos, además, surge toda la sociología conservadora del análisis de la pobreza de los afroamericanos, ¿no? Individualizando el problema. Es que el problema es de las madres, la matrona negra promiscua sexualmente, que tiene muchos hijos para vivir de las ayudas, etc. Es un estereotipo clásico. El otro estereotipo clásico es el del hombre que no puede controlar sus impulsos sexuales y que tiene varias parejas y que va borracho por la calle y luego va a caer a casa de una, a casa de otra. Son estereotipos documentados por la antropología conservadora norteamericana y que han servido o han alimentado todo el imaginario sobre qué pasa en los barrios afroamericanos. Los jóvenes violentos que no quieren integrarse en la disciplina del trabajo, ¿no? Todo eso son estereotipos que alimentan esta visión del barrio marginal, ¿no? Del gueto negro. Gueto que hay que decir que en su momento responde a una protección frente a una sociedad mayoritaria, porque resulta que atribuir el problema de marginalidad a causas individuales resulta cuanto menos sorprendente cuando hasta finales de los 60 hasta los transportes públicos eran segregados. Y las universidades eran segregadas, los servicios médicos eran segregados. O sea que podemos generar mucha literatura sobre por qué hay barrios marginales, pero cuando la ley misma segrega y cuando los propios dispositivos públicos y la institucionalidad segrega hasta los años 60, es obvio que la igualdad de oportunidades no existe. Por lo tanto, sí que hay un interés en hacer aflorar las causas individuales, por supuesto, ocultando claramente unas políticas neoesclavistas, unas políticas de segregación, de relegación de los afroamericanos a unas situaciones o unas posiciones en el mercado laboral de esclavitud contemporánea. A pesar de todo, estos barrios, esta marginalidad, durante mucho tiempo se mantiene en este tipo de barrios con unas características que poco tiene que ver con las características de desmembración y de desclasamiento que se dan a partir de los años 80. Sobre todo si pensamos en el gueto afroamericano. En el gueto afroamericano se ve muy clara la descomposición. La descomposición del gueto empieza a partir de la entrada de la entrada de una parte de, la, de, la, de las personas que forman parte de este gueto a las oportunidades que brinda el acceso a la universidad, a las oportunidades que brinda el acceso a la educación y de la migración masiva de las familias exitosas en esta integración hacia otros barrios. Y hay un desmembramiento, hay una caída en picado del valor de los inmuebles y una llegada de nuevos inmigrantes extremadamente empobrecidos que se mezclan con población autóctona que no ha podido salir de ahí y que dan lugar a un gueto que Loïc Bacquan, que es uno de los discípulos de Bourdieu y que básicamente es una de las lecturas principales para entender lo que es la inflación penal y lo que es la represión neoliberal de la pobreza, denomina hipergueto. Y el hipergueto se caracteriza por un espacio donde no hay relaciones sociales, donde la gente vive la pobreza y la miseria con la máxima vergüenza y metidos en su casa, de puertas adentro. Porque la pobreza del gueto era una pobreza con cierto orgullo, en el caso norteamericano con orgullo negro. En el caso europeo, con cierto orgullo étnico en los barrios gitanos, con cierto orgullo de clase trabajadora en algunos barrios, pero que a partir de un determinado momento de los años 80, con todo el discurso neoliberal, se va descomponiendo y se va convirtiendo en una pobreza individualizada que se vive con vergüenza y que se vive de puertas adentro. Porque ya no es que el estado del bienestar no alcance, ya no es que si el sistema es tan perfecto, el que se queda fuera es marginado, sino que ahora el discurso es distinto. Es la economía va tan bien que quien no quiere, que quien quiere trabajar, trabaja. Entonces, durante décadas hemos estado oyendo que en realidad quien no quiere trabajar, perdón, estar empleado, es porque no busca empleo, ¿no? Entonces, cambiamos, modificamos, transformamos el discurso y recuperamos, no deja de ser paradigmático, recuperamos en tiempos neoliberales y acabadas las supuestas políticas de pleno empleo, recuperamos con más fuerza que nunca la ética del trabajo. Es que todo el mundo debe buscar su ciudadanía a través del empleo, sus derechos a través del empleo, y recuperamos la ética del trabajo con más fuerza que nunca, ¿no? En fin, tenemos una transición de un modelo de marginalidad a un modelo de marginalidad avanzada, en palabras de Bacquan. Y esta transición nos lleva a un nuevo modelo también de gestión de las miserias que genera la marginalidad avanzada. Hay una asunción de que la pobreza, esto es mucho más simbólico, ideológico, el estado del bienestar no lo consiguió, pero tenía como objetivo acabar con la pobreza. Los políticos eran capaces de verbalizar, no, nuestro objetivo es acabar con la pobreza. Igual que eran capaces de verbalizar, o era hegemónico el pensamiento, y esto metiéndome en otro de los campos que he trabajado, de que la prisión era un espacio de resocialización y de reeducación. Hasta la Constitución Española del 78 lo recoge. Las penas privativas de libertad tendrán como único objetivo la reeducación y la reinserción social, dejando de lado el concepto castigo o el punitivismo. Y eso forma parte del optimismo del welfare, del optimismo del crecimiento de posguerra. No obstante, con el avance del proyecto neoliberal, ese optimismo se va al traste. Nadie quiere acabar con la pobreza. Solo hay que pensar cómo gestionarla. No hay ninguna voluntad de política expresa de acabar con la pobreza, porque todo el mundo asume que es un subproducto de la forma en que nos relacionamos. Es un subproducto de un sistema hegemónico que nadie se atreve a cuestionar. De hecho, el capitalismo en su forma neoliberal genera mucho más pobreza que el capitalismo en su forma socialdemócrata. Pero el capitalismo genera pobreza. Y claro, a pesar de que en el 2008 y en el 2009 ya no te excluían de las tertulias televisivas o radiofónicas por decir la palabra capitalismo, parece que ahora volvemos a estar otra vez en la línea. Es decir, la palabra capitalismo significa que lo estás cuestionando, por lo tanto se te excluye directamente, ¿no? Pero vaya, todo el mundo tiene asumido que el capitalismo genera miserias. Y nos planteamos, atención, porque esto queda muy simplista, ¿eh? Yo jamás, y a mis alumnos y a mis alumnas en la universidad se lo repito mil veces, no estoy hablando de unas políticas conspiranoicas donde hay un grupúsculo de gente que diseña cómo va a funcionar el mundo, ¿eh? pero sirva como economía del lenguaje, nos planteamos cuál es el modelo con el cual vamos a gestionar estas miserias. Porque estas miserias generan descontento, porque estas miserias generan problemas sociales. Y ese modelo básicamente tiene tres patas. Por un lado, la criminalización. La criminalización a nivel ideológico, que se operacionaliza en la retirada del Estado social para sustituirlo por Estado penal. Hay una correlación estadística preciosa, además la he enseñado antes Pau, entre inversión en protección social, o gasto, que dicen, en protección social, y tasa de personas encarceladas. En los países occidentales el índice de correlación que sale es del 0,7. Es espectacular, ¿no? Cuanto más se retira el Estado social, más acude el Estado en todas sus formas a la represión penal para poder convertir la prisión en un contenedor de problemas sociales. De hecho, en Estados Unidos el avance del proyecto neoliberal ha venido acompañado de una inflación carcelaria espectacular. Estados Unidos es el país del mundo con mayor tasa de población encarcelada. No es el país del mundo con mayor tasa de delincuencia. Tiene una tasa de población encarcelada de 700 y pico personas por cada 100.000 habitantes. Hay 2 millones de estadounidenses metidos en prisión, la mayor parte de ellos afroamericanos e hispanos. Nadie se atreve a defender que los hispanos o los afroamericanos lleven en los genes delinquir más. Pero ahí están, sobre representadísimos en las prisiones norteamericanas. Los alumnos predilectos del sistema neoliberal en Europa, o en la Europa de los 15, antes de introducir el análisis para la Europa de los 27, eran el Reino Unido y el Estado español, donde tenemos las tasas de personas encarceladas más elevadas de esta Europa de los 15. España tiene unas tasas de encarcelamiento espectaculares. Ahora mismo 140 y pico personas por cada 100.000 habitantes, habíamos llegado a las 160. Ha habido una pequeña regresión, no atribuible a que el sistema penal se haya hecho más blando, ¿eh? Es una pequeña regresión atribuible, uno, a las políticas ocultas pero existentes en prisión para forzar a las personas extranjeras a acabar la condena en sus países. Políticas que se ponen en marcha hace escasamente 4 años. Yo me atrevo a decir que esto existe, a pesar de que algún día me caerá una colleja, porque realmente he visto la aplicación de ciertas órdenes de servicio que instan a empujar a las personas a acabar su condena en su país. Una de las formas es repetirles una y otra vez que es que aquí no tienen oportunidad ni de tercer grado, ni de tener permisos, ni de salir para nada hasta que no acaben la condena o la cumplan, como ellos mismos dicen, a pulso. Y realmente los extranjeros en nuestro país cumplen las condenas a pulso. Ven como sus compañeros autóctonos con nacionalidad española empiezan a salir de permiso, ven como sus compañeros autóctonos, cuando tienen 2/3 de la condena cumplida, salen en tercer grado, y ellos están allí hasta el último de los días de la condena. Y eso sucede cada día en nuestras prisiones. Por lo tanto, incentivos para alargarse los tienen. Después también otro incentivo para alargarse es que sus familias aquí acaban teniendo una situación económica muy dura, se acaban yendo a su país y por lo tanto no reciben absolutamente ninguna visita y al final casi prefieren estar cerca de la familia. Pero eso ya no son políticas expresas, sino accidentales de cómo destrozamos las familias de las personas encarceladas, ¿no? El otro elemento que ha hecho bajar la tasa de población reclusa es una modificación en la cuantía de drogas que hacen que se considere una infracción penal la tenencia de drogas. Ha habido una modificación a la baja, sorprendente, que ha hecho que por un tema de retroactividad mucha gente sea liberada, sea excarcelada en los últimos años. Pero vaya, la tendencia va a seguir. Hemos tenido un pequeño retroceso y vamos a seguir con una tendencia al alza. Entonces, si somos tan buenos alumnos de esta inflación penal norteamericana, nos podemos plantear, es que claro, aquí hay mucha delincuencia, ¿no? Y aquí no hay más remedio, es que al final, pues si la gente delinque, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el país con menor victimización de Europa. Estamos en el país, victimización, por quien no conozca un poco la terminología de criminología, victimización es la tasa de personas que se declaran haber sido víctimas de un delito, por encuesta, no por denuncia. Todos sabemos que no se denuncia todo y además, cuanta menos confianza tenemos en que la policía resuelva algo, menos incentivos tenemos para ir a denunciar nada. Por lo tanto, las denuncias no nos sirven para contar. Pero las encuestas de victimización sí. Y resulta que si vemos las encuestas de victimización a nivel europeo, sorpresa, España tiene un montón de gente en prisión, pero sin embargo, la gente no sufre tantos delitos como en otros países. Pero es que además, todas las estadísticas indican, o todos los estudios, comparativas estadísticas, el Observatorio de Criminología de Andalucía en ese sentido ha hecho estudios muy interesantes tratando de conjugar todas las fuentes para ver si realmente había un incremento de la delincuencia. Y realmente en España no hay incremento de la delincuencia. En la única ciudad del Estado español donde hay encuestas de victimización con series transversales y que se hacen periódicamente y que nos permiten saber realmente qué está pasando, que es Barcelona, podemos afirmar que tampoco hay un aumento de la delincuencia. Eso se lo dices a cualquier barcelonés y se te tira al cuello. ¿Cómo que no? Pues no. Hay un descenso progresivo de la delincuencia desde los años 80. De hecho, hubo un pico de la delincuencia en el momento de máximo auge de la heroína, pero posteriormente ha habido un descenso progresivo mientras íbamos encarcelando cada vez a más gente. Y esto es una constante en casi todos los países europeos. Algunos no. Portugal, por ejemplo, ha ido reduciendo su tasa de población reclusa. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos a 147 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. En Portugal no llegan a 90. En Francia, no, escasamente 100, 110. O sea que tenemos una población reclusa muy exagerada. Y tenemos una población reclusa muy exagerada en respuesta a nuestra renuncia a combatir los problemas sociales por medios sociales. Y los combatimos por medios penales y por medios represivos. Y eso lo hacemos básicamente porque el discurso político está teñido de punitivismo, está teñido de populismo punitivo. Y cada vez que se habla de populismo cuando hay debates sobre economía o sobre políticas sociales, trato de recordar que hay otro populismo que a mí me aterra, que es el populismo punitivo. La idea de que cualquier delito puede ser la excusa o cualquier escándalo puede ser la excusa para darle una vuelta de tuerca más al sistema penal. Nuestro sistema penal empezó a endurecerse progresivamente en el 95. En el 95 con el primer Código Penal de la democracia. Porque hasta el 95 estuvimos con el Código Penal de la dictadura franquista. En el 95 el Partido Socialista pone en marcha el primer Código Penal de la democracia que aumenta los periodos de reclusión penitenciaria y que aumenta los supósitos por los cuales alguien puede ir a parar a prisión. Sí, por supuesto, elimina aberraciones franquistas, la pena de muerte, etcétera, etcétera. Pero incrementa las penas de prisión. Y a partir de aquí, Partido Popular y Partido Socialista entran en una espiral de populismo punitivo. Nadie se atreve, en el panorama político español, a decir que las penas deben reducirse. Nadie se atreve. Entre otras cosas porque hay un ejemplo muy interesante. Cuando el Partido Popular quiere poner en marcha la penúltima reforma del Código Penal, no la de Gallardón, sino la anterior, ¿a quién lleva al Congreso de los Diputados para justificar que las penas deben endurecerse? ¿A eminentes criminólogos o criminólogas? ¿A penalistas? No. El padre de una chica secuestrada, asesinada y violada, para que explique su experiencia. Obviamente todo el mundo simpatiza con este señor, obviamente. Pero es que estamos situando la política penal en el orden de la visceralidad, de la venganza y de generar políticas o de responder políticamente a los casos más escandalosos. Y en base a eso somos capaces de endurecer el Código Penal para todos. Somos capaces de hacer modificaciones y de transmitir a la población que tenemos a un montón de gente metida en prisión que además vive del cuento, vive de los recursos públicos y que vive en una especie de hotel. No me extenderé, pero os puedo contar lo que supone la reclusión penitenciaria a nivel subjetivo y cómo a los internos les da igual tener ducha dentro o fuera de la celda o cómo a los internos les da absolutamente igual si la prisión es más bonita o menos bonita. Lo que jode de verdad es la privación de libertad. Lo demás son adornos. Lo que realmente te destroza la vida es tener una rutina marcada y no poder decidir absolutamente nada en toda tu vida. Yo cada vez que he ido a trabajar a prisión, he acabado saliendo con tics nerviosos de tantos cafés. ¿Por qué? Porque todo el mundo te quiere invitar a un café. Porque su momento de libertad es el momento de ir a la máquina de tomarse un café. El momento de ir a la máquina de tomarse una Coca-Cola. Porque es lo único que puedes decidir al cabo del día. Y que venga uno de fuera, que además no es de la junta de tratamiento, ni es un vigilante y tal, al que puedes invitar y charlar con él, pues todo el mundo te quiere invitar a café. La privación de libertad consiste en eso. Relativizarla es populismo punitivo también. Y vamos metiendo a gente en la prisión, pero no solo es una cuestión de inflación penal. Perdón, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? ¿Quién hay en nuestras prisiones? Si analizamos las proporciones de población penal en función del delito cometido, nos damos cuenta que el tópico de prisiones llenas de asesinos y violadores está muy lejos de la realidad, porque al final gente que esté por homicidio no llega ni al 5% de la gente encarcelada. Por homicidio en todos sus grados, tentativas también. Que no digo que intentarlo y no conseguirlo sea mejor que conseguirlo, pero vaya, para hacerse una idea del panorama. Y por otro lado, delitos contra la libertad sexual es un 4 o 5%. Sin duda infrarrepresentado y hay mucho delito no denunciado. Pero vaya, que al final en prisión lo que nos encontramos es pues, que delitos de estos que tanto escandalizan no llegan ni al 10%. ¿Quiénes son nuestros reos penitenciarios? El 25-28%. Confundo las estadísticas de Cataluña con las del sistema penal español, pero vaya, entre el 25 y el 28% están por hurtos, robos, por delitos contra la propiedad. Y un 30% y pico están por delitos contra la salud pública, básicamente por tenencia de drogas o por tráfico de drogas. O sea que tenemos más de un 60% de nuestros encarcelados que están básicamente por temas relacionados con economías de la marginalidad. A partir de ahí también los juicios de valor sobre cómo debemos enfrentarnos a este tipo de delincuencia, pues cada uno, cada una tendrá su idea, pero sí que es cierto que debemos romper el tópico de que la prisión como institución responde a una delincuencia que extremadamente peligrosa para nosotros o que escandaliza en grado superlativo, ¿no? Pero la criminalización no solo pasa por el vínculo entre delincuencia y problemas sociales, o el vínculo entre delincuencia y pobreza y prisión, sino también por medidas que tomamos para convertir los espacios públicos en espacios libres de problemática social y en espacios libres de marginalidad y de formas de pobreza. Desde los 80, la criminología ha dado un giro de plantearse el estudio de cómo lograr mejor la reinserción de las personas que delinquen a el urbanismo preventivo, la prevención situacional, a crear ciudades controladoras y bajo control. Y sobre todo que expulsen a las personas molestas, a las clases peligrosas. Y el urbanismo neoliberal está a la orden del día. Fijaos en portales que se cierran para que la gente no duerma dentro, políticas municipales de parques y jardines, de encerrar los lugares comunes para evitar que haga alguien uso de ellos, el convertir la ciudad en un espacio donde se puede o pasar o consumir, pero no estar. No podemos estar en el espacio público. Vosotros y yo tampoco, pero no lo necesitamos. Si un día tenemos que ocupar el espacio público o esperar en el espacio público, ¿qué hacemos? Nos vamos a una terraza y consumimos un café, que además tenemos baño al lado. Si no tienes dónde ir, si no tienes techo, o si vives en un albergue, o si duermes en un albergue y durante el día tienes que estar en el espacio público, no vas a ir a consumir a una terraza todo el día. No vas a ir a pasar el tiempo en el cine o en un bar. Vas a estar en el espacio público, con todos los impedimentos que esto supone. Ordenanzas municipales que castigan el hecho de dormir en el espacio público. Nadie lo ha llevado al Constitucional, pero es absolutamente aberrante. Además, somete a la persona a la discrecionalidad de la policía municipal. Porque yo apostaría que cualquiera de los que estamos aquí se pone a dormir en un banco y ningún policía municipal va a decirle nada. Pero si dentro de una semana no os habéis duchado, no habéis lavado la ropa y volvéis a poneros a dormir en ese banco, entonces la policía municipal sí que os dice algo. Porque en realidad son ordenanzas anti-sin techo. O son ordenanzas para poder mover, desplazar el problema de un lado a otro de la ciudad, para habilitar a los a las fuerzas de seguridad, para habilitar a la policía municipal, para mover a los problemas cuando el vecindario se queje. O cuando el propietario del comercio delante o del bar de delante se queje. Del mismo modo, la criminalización de las actitudes de lo que llamamos las clases populares o de lo que podríamos llamar los habitantes de estos barrios marginales, ¿no? Constantemente en el punto de mira las prácticas de ocio, las pautas de ocio de los jóvenes de estos barrios. Bueno, todo el mundo sabe que son jóvenes que consumen drogas, que no tienen ningún futuro, que solo buscan el hedonismo y la juerga y tal, ¿no? No como los hijos de los ricos, que no consumen drogas en absoluto y que sus pautas de ocio son súper sanas. Son súper distintos. Obviamente, cuando consumes las drogas o consumes el alcohol en el espacio público, eres mucho más visible. Y si además hay una voluntad de estigmatización, y si además el periodista que va a hacer el artículo procede de otro estrato social y tiene todos los estereotipos para clasificarte como cani o choni, pues lo va a hacer. Y además le va a salir un artículo además muy consumido por su propia clase social, que es la que tiene el punto de vista hegemónico como de cómo debe ser la normalidad. Por lo tanto, tenemos una... Por no extenderme con esto, podríamos estar todo el día. Tenemos una primera pata que es la criminalización de la pobreza, la estigmatización de la pobreza. Tenemos una segunda pata que es la apuesta decidida por el workfare, por transitar del welfare al workfare, por transitar de sistemas de bienestar universales o con voluntad de universalización a condicionar la protección social a la sumisión a la ética del trabajo. Y como decía antes, es muy paradigmático, es muy contradictorio, porque precisamente cuanto mayor problema tenemos de desempleo, con más fuerza condicionamos cualquier ayuda pública a la sumisión al empleo. Es contradictorio en cierta forma, pero al final obedece a una lógica, que es la de la sumisión al empleo precario. Si el empleo se precariza hasta los extremos en los que estamos viendo que se está precarizando, nadie va a tener interés de tener una ocupación si le damos la friolera de 400 o 500 euros al mes para sobrevivir. Por lo tanto, vamos a condicionarlo a un acompañamiento social para que encuentres empleo, y te vamos a hacer cursillos para que sepas hacer tu currículum, y vamos a hacer cursillos además que luego descubrimos que tienen mucho que ver con enriquecer a unos cuantos y poco que ver con la formación. Y al final, el rol del trabajador social, el rol de los servicios sociales, pasa a ser el de acompañar hacia un empleo que no existe. El acompañar a la sumisión a cualquier tipo de empleo que se te ponga delante de las narices. Y todo acompañado con un discurso político muy potente sobre los incentivos y las motivaciones de las personas para buscar empleo, ¿no? Y sobre individuos como Joan Rosell o la presidenta del Círculo de Economía, diciendo, bueno, claro, es que el problema de la crisis española son las prestaciones de desempleo o la larga duración de las prestaciones de desempleo. Claro, porque todo el mundo prefiere vivir de la prestación del subsidio de desempleo a encontrar un empleo en el que le pagan el doble que lo que le paga la prestación. O porque a todo el mundo le apasiona vivir de una PIRMI. A todo el mundo, perdón, claro, es que en el resto de España una renta mínima de inserción, vamos. Nosotros allá teníamos el programa interdepartamental de renta mínima de inserción. Un programa de workfare copiado de la renta mínima de inserción francesa. Un programa de workfare que por la praxis profesional de los propios trabajadores y trabajadoras sociales se convirtió en una renta mínima. Porque al final se dieron cuenta de que, oye, yo te hago un plan de trabajo para que encuentres el empleo, pero no lo encuentras nunca. Pues voy firmando y, oye, que te vayan renovando esto, porque no te voy a dejar sin nada. Claro, el trabajador social, la trabajadora social ya se da cuenta de que aquella persona, su empleabilidad es muy limitada, o simplemente que sus condiciones personales no le permiten transitar hacia el empleo. Porque resulta que tiene que estamos hablando de un hogar monoparental con una persona anciana a cargo. Y le estamos diciendo, no, es que si no buscas empleo no hay renta mínima. Bueno, los trabajadores sociales iban firmando cada 6 meses y venga, renovando PIRMIS. Hasta que, en pleno impacto de la crisis, en verano del 2011, el conseller de trabajo y el conseller de bienestar social deciden revisar este programa, enviar una carta a las familias perceptoras donde se les dice no vais a cobrar por ingreso en vuestra cuenta bancaria, vais a cobrar por un cheque que tenéis que ir a buscar a una dirección concreta y tal, porque se están revisando todos los expedientes. A lo que la gente empezó a ver cómo no se les ingresaba el dinero, cómo no podían hacer frente a sus gastos y cómo tenían que correr a su centro de servicios sociales. Porque además muchos no recibieron ni la carta, porque resulta que cualquiera que haya trabajado en este tema sabe que la movilidad de las personas que están en extrema precariedad o en extrema pobreza es muy elevada, porque mantener la vivienda es muy complicado. Por lo tanto, les estaban enviando cartas a viviendas que eran sus viviendas de hace un año, de hace 2 años. O sea que nadie se enteró, se cortaron PIRMIS y luego muchas no se restituyeron. Y además se eliminaron muchos expedientes y no se han abierto más expedientes hasta hace escasamente 8 o 9 meses, dejando a la gente absolutamente en la estacada, sin ningún ingreso. ¿Por qué? Porque consideraron, y eso simbólicamente tiene mucho valor, porque salió en rueda de prensa y todo el mundo lo asumió como una verdad con toda la credibilidad, consideraron que se tenían que revisar los expedientes porque habían detectado a través de sabéis que si algún día tenéis que cobrar una renta mínima, lo más probable es que la administración pública que os la ofrezca tenga acceso, le tengáis que dar acceso a vuestras cuentas bancarias y puedan revisar vuestras cuentas bancarias. Se ve que revisando cuentas bancarias encontraron, y eso lo dijeron en rueda de prensa, gente que, a pesar de cobrar la PIRMI, de cobrar la RMI, tenía Canal Plus en casa, y eso era intolerable. O gente que se compraba billetes para ir a Marruecos a ver a su familia, y eso no podía ser. Fijaos que además utilizaron específicamente Marruecos. Yo suelo pensar que no es un problema de incompetencia. Y después de ver cómo funcionan los gabinetes de comunicación de los partidos políticos y de las instituciones, sé que no es un problema de incompetencia. Trasladar el problema hacia las personas perceptoras es la forma más fácil de hacer un recorte salvaje, teñido de ideología y no precisamente de ideología progresista. Los programas de workfare se van multiplicando a pesar de que no hay empleo, a pesar de que no hay empleabilidad, y además seguimos con esta obsesión hasta con los programas dirigidos a personas sin techo. Yo estoy harto de oír entre las propias personas que han vivido situaciones de sin hogar, cuando hemos hecho focus group, cuando hemos hecho incluso en los últimos tiempos, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona creamos un consejo de personas sin hogar dentro del Consejo Municipal de Bienestar Social para que nos acompañara en la elaboración del plan contra el sin hogarismo de la ciudad. Y en el mismo grupo había gente que defensaba a muerte que el problema era de empleo, que a mí no me den más ayudas, que quiero un empleo. Y decías, ya, pero es que no vas a conseguir un empleo. Y yo, pues ese es el problema. Y yo, ya, pero si no hay empleo no te puedo dar ayudas y no podemos hacer algún tipo de ayuda para que tú puedas emplear tu tiempo en lo que quieras, implicarte en temas comunitarios. No, porque mi socialización es de varón breadwinner que quiere un empleo como sea. Y es muy significativo. O sea, lo tenemos incorporado desde la socialización primaria. Es que estamos programados para trabajar. A mí me hace mucha gracia el término trabajar. Para trabajar según lo que se considera dentro de un entorno capitalista trabajar. Porque resulta que mi abuela no debía trabajar en la puñetera vida y los calzoncillos se lavaban solos, ¿no? O sea, trabajar... Yo os pediría también una reflexión con el tema de confundir trabajo con empleo. Hay mucho trabajo que se hace y que no es empleo. Y hay una cosa que se llama empleo que resulta que es lo que nos da derecho de ciudadanía, ¿no? Y este sería el punto 2, el tema del workfare. Y el último punto, que también espero que genere algo de polémica, es la delegación, el fin del discurso de los derechos y el delegar las responsabilidades en las entidades caritativas, en las entidades asistenciales, como queréis llamarle. igual intentemos ponerle un adjetivo con el que nadie se sienta incómodo, entidades sociales, ONGs, no sé, lo que queráis. A partir del 2008, esto es un fenómeno que empieza ya hace mucho tiempo, en los 80, sobre todo en los 90, pero sobre todo a partir del 2008 vemos como en el Estado español se delega masivamente en los municipios y en las entidades sociales enfrentarse a los problemas de pobreza. Porque como se renuncia a admitir que hay un problema estructural, como es como una especie de catástrofe natural, lo enfrentamos desde el emergencialismo y una visión humanitaria. Por lo tanto, no desde la perspectiva de derechos, sino desde la perspectiva de asistir a las personas que caen en situación de pobreza. ¿Y cómo lo asistimos? Desde los municipios que todavía tienen dinero o que no están endeudados, creando ayudas. Una constelación de ayudas que responden a las pequeñas presiones de pequeños grupos de interés. ¿Que las asociaciones de padres y madres piden una ampliación de las becas comedor? Claro, ¿cómo vamos a dejar a los niños sin comer? Ampliación de las becas comedor, aunque sea una competencia autonómica. ¿Que hay que hacer ayudas para que los niños tengan ocio, para los espacios de ocio de verano, para que se vayan de colonias y tal? Ayuda para eso también. ¿Que hay que hacer una ayuda para que los críos de instituto se puedan comprar ordenadores? Una ayudita para los ordenadores de los chavales del instituto. ¿Que hay que hacer una ayuda para comer? No hay problema, para eso está el banco de los alimentos. Porque si una cosa no falta en este país, si una cosa sobra en este país es comida, entonces no hay problema, vamos a canalizar todas nuestras sobras hacia los pobres. Que hay que generar una ayuda para que no te corten la luz, se genera una ayuda específica. Que hay que generar una ayuda para que no te desahucien, se genera una ayuda específica. Y al final, los trabajadores y trabajadoras sociales, a los que en la universidad se les dice aquello de el mayor recurso que puedes ofrecer a la gente en situación de pobreza es tu profesionalidad y tu acompañamiento. ¿Con qué se encuentran? Con que son dispensadores de ayuda. Se ponen delante de una mesa con su ordenador y es menú de ayudas. ¿Tú a ti qué te pasa? Pues mira, te busco. Mira, esta otra. Y dices, mira, lo que tienes que hacer es rellenas este impreso para esta ayuda. Me vas a buscar no sé qué a tal oficina para esta otra. Me vas a buscar no sé cuántos a la otra oficina para esta otra ayuda y me las traes todas juntas. Y después de un periplo de 2 semanas, consigues reunir la friolera de 400 y pico euros para pasar el mes, que además tendrás que justificar factura por factura para que no te gastes el dinero en cosas que no deberías gastarte, como por ejemplo una lata de cerveza. Y hay que justificar absolutamente todo porque las ayudas y las ayuditas están dentro de lo que la Ley de Servicios Sociales denomina ayudas de emergencia, no dentro de lo que serían rentas garantizadas, porque un municipio no puede garantizar rentas, sino dar ayudas de emergencia. Y a eso han jugado todos los municipios, pero no han jugado los municipios solitos, han jugado los municipios con las entidades sociales. Porque las entidades sociales, con toda la buena fe del mundo, han dicho, es que no podemos dejar a la gente, perdonad la expresión, con el culo al aire, vamos a echarles un cable y vamos a generar nuestras propias ayudas. En muchos casos, los municipios que no tenían, que estaban muy endeudados, que estaban en quiebra, que no son pocos, lo que hacen es derivar a la gente directamente a Cáritas. Por decir la entidad más grande de todas las entidades sociales que se han puesto en este tema. Pero vaya, hay a miles, desde entidades grandes con gran infraestructura como Cáritas hasta entidades pequeñitas que surgen ad hoc para solucionar un problema. Yo trato de huir de la idea de, y esto en Cataluña está muy, muy interiorizado, no puedes criticar al tercer sector jamás, porque entonces te dicen, bueno, pero es que nosotros estamos haciendo frente a la crisis gracias a la sociedad civil organizada. Bueno, sí, la sociedad civil organizada está muy bien siempre y cuando tenga capacidad de autocrítica. Porque cuando lo que estamos haciendo es perpetuar los estereotipos sobre la pobreza, o cuando lo que estamos haciendo es someter a las personas que viven situaciones de pobreza a los estándares de vida que nosotros consideramos deseables, no estamos ayudando. Y pongo un ejemplo, el ejemplo de la comida, que a mí, sinceramente, me enerva y además me genera muchos problemas. A mí no me han insultado tanto por las redes sociales como cuando he hablado de mi opinión sobre las banderas y los nacionalismos, todos, y que ahí he recibido por todos lados, y cuando he hablado del banco de alimentos y de repartir comida en la calle, que ahí también recibo por todos lados. A ver, mi abuela decía, no, cuando sales del supermercado, no le des dinero a este que está pidiendo aquí, porque se lo va a gastar en drogas. Y mi abuela tenía la obsesión de volver adentro, comprar una lata de sardinas o una lata de atún y una barra de pan y dársela. Porque así sabía exactamente a qué dedicaba el dinero. Esa es la lógica de nuestra sociedad, la lógica de mi abuela. por decirlo de algún modo, la gente que vive en situaciones de extrema pobreza está hasta las narices de bocatas de atún. Porque de bocatas de atún, uno, no se vive de forma sana, y dos, es que si una cosa sobra es comida. Y hay un montón de gente autoorganizándose para dar comida. Hay hasta grupos, bueno, en Barcelona es espectacular, tenemos 32 grupos distintos repartiendo hasta 2.000 raciones de comida cada noche en la ciudad de Barcelona. Y luego los comedores sociales están vacíos. Dice, no, es que hay que abrir más comedores sociales nocturnos, porque el mediodía está cubierto, pero por la noche no. Dices, pero si no va la gente a los que hay, ¿para qué voy a ir a un comedor si me lo están dando en la calle? Además es que es buena la comida. ¿Pero por qué damos comida? Primero porque nos garantizamos que aquella persona no va a usar mal la comida, que es la lógica de mi abuela. No va a usar mal el dinero. Y segundo, porque dar comida es fácil. Y lo que necesitan las personas en situación de extrema pobreza no es comida. Básicamente es vivienda, porque trabajo empírico en mano, si yo analizo todas las personas de las cuales he podido hacer reconstrucciones de historias de vida en Barcelona, que están pidiendo en la calle, no personas sin techo, que están pidiendo en la calle, me doy cuenta de que la mayoría no son personas sin techo, la mayoría tienen techo, que es una habitación de realquiler. Y el dinero que reciben de la gente que sale del supermercado y les deja la moneda, de la gente de buena voluntad, lo usan mayoritariamente para pagar esa vivienda de alquiler y no tener que estar en la calle. Por lo tanto, cuando les das el bocata de atún, pueden pensar, coño, otro bocata de atún, pero es que yo lo que quiero es pagar la habitación. No dudo que pueden gastarlo en alcohol, pero perdonad, para coger un pedal como un piano no necesitamos grandes fortunas, ¿eh? Que con 2 euros te apañas. O sea, no va de eso la cosa. La gente pide para no tener que dormir en la calle. La gente pide, en muchos casos, para enviar dinero a su país. ¿Por qué? Porque nuestra ley de extranjería los ha condenado a la miseria absoluta de por vida y a la exclusión administrativa de por vida. Por lo tanto, cuando damos comida, estamos dando algo que la gente no necesita. Y después reproducimos estereotipos. Yo he oído cosas, o sea, haciendo trabajo, normalmente cuando sales a la calle no solo haces trabajo empírico analizando a los pobres, entre comillas. Estábamos analizando en una de las ocasiones a los grupos que reparten comida y sus motivaciones, ¿no? Y yo he llegado a oír... Bueno, es que yo me he dado cuenta de que ni crisis ni leches, que aquí no hay tanta necesidad, porque viene uno, te pilla el bocadillo y luego ve que es de chorizo y como es musulmán, tira el chorizo. No tendrá tanta hambre si no se come el chorizo. O no tendrán tanta hambre cuando sacan la cabeza en este comedor que hemos montado, tal entidad social, ven lo que hay y se van. Coño, claro que se van, pues si ahí les están repartiendo unos bocadillos de queso a 3 manzanas que están de puta madre, pues se van. Entonces, la lógica de repartir comida no obedece a las necesidades, pero obedece a la reproducción de estereotipos. Vamos a repartir comida porque así controlamos a los pobres. Y la lógica de repartir comida se reproduce en los servicios sociales. Es, entrégame las facturas de todo y en qué has gastado todo. Un conflicto en un barrio concreto muy deprimido de Barcelona de hace unos meses. Un grupo de madres que decían, ¿pero por qué tenemos que darnos de baja de internet en casa? Las trabajadoras sociales nos están diciendo que o nos damos de baja de internet en casa o no nos dan la ayuda de emergencia X que se creó en su momento, ¿no? Y ellas están enfrentadas con el centro de servicios sociales porque decían que en el centro de servicios sociales de al lado sí que nadie les estaba diciendo que se dieran de baja de internet. Pero como los servicios sociales obedecen a valoración profesional y en muchos casos, y vaya por delante que respeto muchísimo el trabajo de los servicios sociales, pero en muchos casos es discrecionalidad administrativa pura, pues había una trabajadora que pensaba que tener internet en casa no es una necesidad básica y había otra que pensaba que sí. Y las familias, obviamente, hablaban entre ellas y decían, ¿pero qué pasa? Pues se tenían que dar de baja de internet porque internet ya se puede conseguir en la biblioteca pública. Pues vete tú a trabajar con la conexión a internet de la biblioteca pública o con los equipos de la biblioteca pública. Porque si vas a la biblioteca con tu portátil, aún trabajas, pero... Y por otro lado... ¿Por qué nos vemos en condiciones de decidir qué es un gasto superfluo y qué no es un gasto superfluo? Todo lo que salga de la vivienda y de pagar la vivienda y de pagar la comida es gasto superfluo. ¿La ropa hasta qué punto es gasto superfluo? Si es de marca lo es, si no es de marca no lo es. ¿Cuántas piezas de ropa podemos tener en el armario para no ser unos pobres derrochadores? ¿El que se compra un coche a crédito teniendo un coche que funciona perfectamente está desperdiciando dinero, está malgastando dinero? ¿Por qué a esta persona nadie se lo cuestiona? Ah, porque no vive de dinero público. ¿Y si es funcionario? ¿Está gastando bien su sueldo? ¿Y si es un pensionista? Ah, claro, que los pensionistas han generado derechos porque están en el mercado laboral. ¿Y los que han trabajado toda la vida sin cotizar? Explotados como peones agrarios. A estos no. ¿Y las viudas? Tampoco. ¿Por qué narices nuestros derechos se condicionan a un mercado laboral que nos ha expulsado, que nos ha maltratado, que nos explota y que nos sigue explotando cada vez más? Es la sumisión a la ética del trabajo, y cuanto más empobrecido, cuanto más abajo estás en el sistema de estratificación social, mayor es el interés para esta sumisión a la ética del trabajo. No digo que la solución o que las soluciones pasen por acabar con esta ética del trabajo o por replanteárnoslo todo, ¿no? Pero sí que debemos cuestionarnos cómo nos enfrentamos a estas situaciones de extrema pobreza, en mi caso, por especialización, de extrema pobreza. Sin garantizar ingresos para subsistir, no hay forma de salir de la extrema pobreza. Y os pongo el ejemplo de los sin techo. Yo ahora mismo vengo de presentar el plan de lucha contra el sinhogarismo en Barcelona. Yo celebro la valentía política del equipo de gobierno de poner estas políticas en primera línea, porque nadie se atreve. Nadie se ha atrevido. ¿Por qué? Porque sabemos positivamente que en unos años vamos a tener las mismas personas durmiendo en la calle en Barcelona. Y creo, modestia aparte, que el plan es excelente. Pero es que tenemos unos factores estructurales que expulsan a las personas, que destrozan vidas. Factores estructurales que pasan por una expulsión, un mercado laboral totalmente salvaje, un mercado de la vivienda totalmente salvaje y excluyente, y unas leyes de extranjería que condenan a la gente a la exclusión administrativa y social de por vida también. O sea, con este panorama, la única forma de salir de ahí es con un sistema de garantía de rentas, con algo que nos permita que la gente se agarre a alguna cosa. Porque al final, claro, conozco personalmente, por trayectoria investigadora y por vínculo a los servicios, muchas personas que han salido de la calle. ¿Y que ahora en qué situación están? Una situación normalizada. Han hecho un buen proceso, que diríamos en trabajo social. Sí, han hecho un buen proceso y están viviendo en una habitación de realquiler, de una pensión no contributiva de unos 400 y pico euros, destinando 300 y pico euros a la habitación de realquiler, porque como decía antes Pau, para los pobres la vida es más cara, y subsistiendo todavía vinculados a los servicios sociales, yendo a un comedor social para poder aligerar un poco los gastos y teniendo ese margen para ir sobreviviendo. Y esa es su condena de por vida, es que no hay alternativa. No hay salida, por lo tanto, la capacidad de recaída en la calle es muy grande. O sea, cualquiera de estas personas, en un momento dado, sufre una depresión y acaba en la calle una vez más. Porque no tenemos nada. Porque no tenemos nada que ofrecerles. Porque no tenemos la posibilidad de decir, no, es que tienes una renta garantizada de unos 600 euros y con esto ya te pagas la habitación y a partir de aquí puedes pensar en formas de salir de ahí. Del mismo modo, la salida es muy complicada cuando se tiene que pasar por el periplo de albergues, pisos de inclusión y que se te obligue a convivir con gente variopinta y a seguir unas normas que muchas veces son normas difíciles de asumir cuando eres adulto, ¿no? A que te institucionalicen, que te digan a qué hora tienes que entrar, a qué hora tienes que salir y que además te hagan planes de trabajo individualizados orientados al empleo cuando sabes que ya lo has intentado tres veces y las tres veces te has estrellado estrepitosamente, ¿no? Poner la vivienda por delante es uno de los ejemplos de cómo romper con estas lógicas. Para acabar con lógicas de cronificación de las situaciones de sin hogar, impulsamos desde hace años programas Housing First. Poner la vivienda por delante. No, la atención social no está supeditada a que tú cumplas en el albergue y te portes bien y luego te damos un premio y luego te damos otro premio y al final te ayudamos a conseguir tu habitación de realquiler. O incluso un pisito, va, compartido. No, primero le damos una vivienda a la persona y después hacemos el acompañamiento social. De modo que el profesional o la profesional tiene que citarse con la persona para ir a su casa, porque es su casa, no es un equipamiento donde yo te monitorizo como profesional. Esto da muchos aprendizajes para el resto de la intervención social. Yo no pienso que estos programas vayan a acabar con el problema del sinhogarismo, pero da muchas claves para entender cómo tenemos que transformarnos en dispensadores de ayudas o tenemos que ir de dispensadores de ayudas en los servicios sociales a acompañantes en los procesos de reconstrucción de la vida. Pero eso, sin cambios estructurales, va a ser bastante complicado. Sin garantizar unos ingresos mínimos va a ser muy complicado. Vamos a seguir con el asistencialismo y vamos a seguir tratando de parar las emergencias porque somos humanitarios. pero no porque cambiemos o transformemos absolutamente nada, ¿no? Y por último, yo igual vengo muy sensible por el tema, porque Barcelona realmente es muy cruel, pero o paramos la especulación con vivienda, la financiarización de nuestras vidas a través de la vivienda, o lo tenemos crudo a nivel de combate y de lucha contra la pobreza, porque vamos a tener unas bolsas de pobreza cada vez más grandes. Y hasta aquí, si queréis, entramos en cualquiera de los temas.